últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Espere, espere, cabrón, que no estoy listo. Oh, no, debe estar listo, cabrón. ¡Ja! ¡Hola, amigos! Muy bien, perfecto. Estamos listos ahora, no, sí. No, no estaba listo. Si no está listo, debe ¿puedo esperar un poco? Sí, puedo esperar todo el tiempo. ¡Ja! ¡Qué chido! Mientras los relojes se acuerdan estos momentos, vemos los búmetros llegar a la zona... ¡Ya estoy listo! ¡Perfecto! Con ustedes, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos! ¡Ya te escondiste! ¿Cómo están, cabrones? Bueno, estaba preparando la cueva. Ah, perfecto, sí. Está muy bien, hay que tener todo realmente preparado. Sí que sí. Vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Estoy medio distraído, hay mucho movimiento dentro de la nave. Sí, ¿qué vamos pasa? No sé. Hay si una están, movilización. Puede ser, una coreografía están practicando, vaya uno a saber. Para, en caso de que el mundo se desintegre, el musical. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico. Presentaremos ahora justamente a quien nos lleva. Sí, es madre, mi vete de aquí, sí. Que me bailan delante. Señoras y señores, con ustedes el piloto que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sé que soy capitán. Bien. ¿Qué es lo que pasa, capitán? Hay, no sé, hay... ¿Hay algo, un acontecimiento importante? Importantísimo, dice el capitán. Y se da la media vuelta como para no... sí, el programa 1203. Está bien. Que no es poco, no. Señoras y señores, presentaremos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. ¡Sé que sí, mudita! Sensualidad al servicio de la producción. ¿Qué es lo que pasa? Está bien. Se encoge de hombros, es muy fácil. Pero así no, no nos sirve. Nosotros tenemos que afrontar al público. Sí. Y el público quiere saber de qué se trata. Efectivamente, sí, el pueblo quiere saber de qué se trata. Sé que sí, y nunca ahí. Lo vas a ver. No, nunca. Sí, lo vas a ver, pero luego, como 20 años más tarde, ¿vio? Póngale, sí. Cuando salen los. Cambiado. Claro. Salieron, desclasificamos cierta información. Bueno, y ahí uno se entera de la mamada. Que... Y yo, mientras yo vivía, había gente. Haciendo estas cosas. Qué increíble, ¿eh? Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es encargado de clasificar y calificar los archivos. Ah, no te pegó. Tiene el power. Señoras y señores, con ustedes al técnico a cargo de este viaje, es el Mico. ¡Sé que soy Mico! Él debe saber, él debe sí, saber. Sí, él sabe. Pero bueno, de ciertas pasiones encontradas. Dice que es un asco. Es un asco. Es un asco. ¿Qué es lo que es un asco? El show. Ah, bueno. Bueno, cabrón, es lo que hay, Bien, aparte es tu opinión. Sí, sí, nos sí, valió sí. Madres. Al carajo. Contigo. Todas las ondas sonoras convergen un punto en tus oídos que a punto de saturarse piden más volumen para no tener que soportar los discursos diarios que ya saturaron tus membranas. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetanol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Ibarra, Ecuador, llega el Rommel. ¡Ah, hola, Rommel! Y si bien por ahora en el país se vive en paz y ya puedo prender el televisor y saber que no me voy a topar con enviados de Dios que se creen que quieren ser presidentes o uno u otros candidatos acusándose mutuamente, ahora sí ya puedo gozar de mis programas favoritos. Pero, carajo, me doy cuenta que ya mis programas favoritos los han quitado, pero abundan las telenovelas chafas y los programas amarillistas, así que mejor apago la TV y escucho Dream Theater hasta que empieza la segunda vuelta electoral. Ahí está el Rommel, como mucha gente del Ecuador, esperando la segunda vuelta cuando todavía no terminan de pasar casi la primera. Qué chido lo de la empresa brasileña que fue contratada para contar los votos, ¿verdad? Empresa, no, vamos a... Un error. El Electronics Farms, la empresa se llama Evote de Brasil. Y fue contratada, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuánto sale por el voto electrónico y la mamada? Ah, no sé cuánto. Hicieron el conteo del 70%. Sí. Y luego dijeron, está complicado, hubo un error, va a catar Coquiño, levantó y se fue, ahí se ve. El contrato quedó, bueno, y ahí está el agente de Ecuador esperando la segunda vuelta. Eso es eficacia. Sí, Brasil también está esperando la segunda vuelta. Sí. Muchos esperando la segunda vuelta. Sí. Se ve que la primera ha pasado tan rápido que ni tiempo de aplaudir tuvieron. Carlos de Libertad, esto es en el Perú. Hola, Carlos. Hola, mira, la mierda, estoy bien empinchado con el puto de mi pata. Esto quiere decir, estoy muy enojado con mi amigo, ¿no? ¿Qué te hizo? Dice, no, en realidad, él tiene más contactos que yo de Hotmail y quiero enviarle mi email para conseguir nuevos amigos. ¿Qué es como Power? El que tiene más contactos de Messenger es, se ve como, que sí. Es más querido. Uno tiene que medir a también ver, el cariño. Oh, que mira cómo te quieren a ti. A ti te cabrón, amo, cabrón. Sí que sí. Tienes el toque maestro, realmente. Y bueno, parece que Carlos no, nadie. Es más, él pero dice... no es algo envidiable. Agrégame. Y no, lo rechazan a Carlos, le ponen ausente permanente y se retiran. No es envidiable, pero Carlos quiere contactos, por lo tanto no leeremos su dirección al aire, porque luego llegan locas como la amiga chilena que están leyendo todo el día mi mail constantemente. Este programa se basa en la lectura de mi dirección de correo electrónico. Carlos, un abrazo y espero que te ganes los contactos. El Paco Herte desde Santander, España. Hola, Paco. Dice, hola, pirata, lagartija, me comoda, ¿cómo están? Hace poco les escribí diciéndoles que les había descubierto haciendo surf por las ondas de mi MP3. Ah, sí que sí. Ustedes se rieron de mí. Oh. No, luego recordamos que salimos por emisoras. Claro, claro. Y ahí está, a través de la red de transmisoras terrestres, de alguna que esté cerca de Santander, España. Póngale, MP3 tiene claro, para escuchar radio. Y entonces ahí nos detectó. Sé que sé. Igualmente nos reíamos de tu aspecto, Paco, porque estar en calzoncillos, con eso, patas peludas, ¿no?, de saltos de cama, y andar con el MP3. No es así, muy presentable. No es muy presentable, y menos en la terraza con el frío que venía haciendo en Santander. Pero bueno, más allá de eso, dice, sí se puede escuchar la radio, qué chingados, que mi MP3 sí agarro por las noches, chinga su madre, hijo de la chingada, mamalones, solo son adjetivos cariñosos, dice, no se enfaden conmigo y reciban un gran abrazo. No nos enfadamos, cabrón. No, por favor, Paco, olvídate. ¿Qué onda? Desintegró de la María Tijuana desde la hermana República de Santiago Tinguitzneco en México. Se comunica el gato de Sucom. Hola, gato de Sucom. Antes que nada, mil disculpas por no felicitarlos a tiempo a sus 1200 programas al aire. No, mamada, sí, no sé. Igual somos rencorosos, cabrón, ¿eh? Ya te voy avisando. Son chingones y adictivos, es la pinche escuela. Ya me imagino todo el tiempo al Mico rompiendo cristales y a la Muda caminando por los pasillos de la facultad. En fin, solo para hacerles una eterna queja para mis maestros, ya que empezó el periodo de exámenes y quieren que trabajemos como mulas. Oh, dice, por eso le pido un chinga a su madre para todos los profesores. ¿Trabajar o estudiar, cabrón? Claro, porque trabajar teóricamente se trabaja luego, ¿no? Sí. Pero bueno, si es la universidad de mulas, es lógico que pretendan que... Ah, claro, ¿no?, porque es trabajo de campo. Hagan las actividades de trabajo de campo. Dice, un chinga a su madre para todos mis profes de la UNI, principalmente para el de francés, porque no le entiendo ni madres. Ah, porque habla francés. Claro. Postdata, saludos a la besucona San Luis Potosí y a mi querida muda. Chau, se despide el gato besucón. Hola, tijuanos, ¿cómo andan? ¿Cómo los trata el espacio exterior? Sí, aquí. Sí. Póngale, sí. Me alegro, asumiendo que respondieron bien. No. Respondimos bien, así que no asumas. Esta es Room desde Argentina. Ah, hola, Room. Y dice, esta vez solo quiero pedirles un pequeñísimo favor. No existen pequeñísimos favores, y menos para nosotros. No, son todos grandes favores. Para nosotros pedidos es un gran favor. Sí, y nos jode. Y nos jode, y nos rompe la madre. Sí. ¿Y por qué si nosotros no tenemos un llamado a la solidaridad ni mamá de media no viene aquí a pedir favor? Sí. Es verdad. Pero please, necesito... Ah, ya cuando se pide en varios idiomas, please, es como importante debe ser. Dice, please, necesito que cualquier desintegrado residente en Córdoba, Argentina, si quiere darme gentilmente una mano... Y hay más de uno... Y pero una mano, se tiene que quitar la mano. Sí, ¿no? Ha soltado el fernet con cola y ya está preparado. Dice, pero que me escriba a esta dirección, Room, con dos O, es Room, sí, como salón en inglés, Room, guión medio, mamada, tener una dirección de Mekong, no, guión medio, olvídate, para atrás, Room, para atrás. Ya nadie se acordará, y menos si vive, sí, en Córdoba, Argentina. Room, guión medio, pedote, 1982, sí, @hotmail.com. Les cuento por qué, porque si Dios y el niño Nino Elefante quieren, me voy a ir para allá. Sí, a vivir. Así que por razones laborales... ¿Pero a qué parte específica de Córdoba? Córdoba es muy grande. Córdoba es muy grande, es una provincia infinitamente grande. Sé que sé. ¿Qué quieres? Uno detrás de la sierra. Vas a Córdoba capital, a la falda. Tiene el Uritorco. Tiene el Cucú. Tiene el Cucú, tiene miles de mamadas. No, Córdoba es muy grande. Pero yo no entiendo, Lagarto, ¿cómo es esto de que yo, póngale, voy a vivir a partir de mañana a Heredia, Costa Rica? Póngale. Y entonces digo, quiero que todos los de Heredia, Costa Rica, incluyendo el Micotico, me envíe un mail. ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Y qué es lo que nos preguntamos todos? No. ¿Qué les voy? Le hago preguntas, le digo, Micotico, ¿puedo caminar por la calle desnudo? Y él me dice, no, aquí no se utiliza eso. Esas como para no caer... Como para no llegar al principio y hacer algún papelón. Claro, una mamada que quede fuera de la sociedad del lugar. Así que Rum se ve que no conoce nada de Córdoba, y cualquier cordobés borracho que ande dando vueltas por ahí le dará la bienvenida. Y ya saben, comuníquense. Inclusive si no son de Córdoba y igualmente quieren comunicar... comuníquense, para decirle que no son de Córdoba y que no cuenten con ustedes. Póngale. Para brindar la información. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. María es de Lambaré, esto es en el Paraguay. Hola, María. Dice, amigos, boludos, ¿qué onda? ¿Saben que yo soy lesbiana? No, no lo sabía. No sabíamos. No sabíamos. Debimos salir de un antro. Y lo sospechábamos, pero... Pero eran comentarios. Sí, eran comentarios de aquí dentro, ¿no? Sí. Dice, pero no saben que la gente nos mira re raro. A veces a mí y a mi novia. Es que somos obvias. Ella es un tanto masculina. Y yo muy femenina. Una vez salimos de un bar. Y una... lesbianas. Sí. Del mundo unidas. Si tú eres muy femenina, póngale, ¿no estaría bien que siendo lesbiana te líes con otra que es femenina como tú? Exacto. O es, para o es la vista que, está mucho más chido. O es lo que llamaríamos miedo al pene. Porque si salgo con una mujer de mi mismo sexo, pero con un aspecto masculino, que parece el secretario general... Es el amor, cabrón. Es el amor. Se enamoraron y se enamoraron. Ah, se enamoraron y se enamoraron. Sí. ¿Usted cree que uno anda por la vida enamorándose y de lo que se enamora, se enamora? Si se enamora de una paloma, sale con la paloma. Bueno, es que... Yo he visto gente con gallinas. Sí, digamos que a mí... Porque tampoco con esto de que... No, el libre albedrío, la libertad de elecciones sexuales y todo eso. Yo debo reconocer que a mí las lesbianas muy masculinas me caen mal. Yo cuando ven esas... Pues son lesbianas, agresivas. Son agresivas. Son y vienen con esos jardineritos. A mí me pegaron varias veces. Y con, claro. ¿No? Y te castigan. Son muy agresivas. Tienen fuerza. Es increíble. Pero bueno, cuestión que María ha elegido y está muy feliz. Dice, una vez salimos de un bar de lesbis y nos gritaron, ¡tortillera! ¡Tortillera! ¡Tortillera! ¡Tortillera! ¡Mírenlas, esas dos! ¡Tortillera! No le griten, ¿eh? ¡Paraguay, Marejaya, ni a Pipea, ni a Membí! Se lo gritaban también en Paraguay. Sí, en Paraguay. Dice, pero qué pesados. Dice, bueno, pero estamos acostumbradas a todo eso. Lo que estaría bien es decir de una vez, sí, somos lesbis. Y bueno, y ya no importarnos lo que nos digan los demás. Y bueno, pero lo pueden hacer. Sí, o sea... Si salen de un alto, pequeño paso. Abrazadas, besándose. Andan por ahí. Toqueteándose. De la mano por las plazas. ¿Qué les falta? Sí. O sea, además, confiesa, somos pero muy obvios. Salgan del closet. Por favor, salgan del closet juntas de la mano y sé felices. Que sé. Hola, hermanos de esta chaqueta interminable, dice el Casi Me Vomito desde Lackland, Florida. Hola, Casi Me Vomito. Este mensaje es para aquel en contra de la chaqueta. Para comenzar, mírate la palma de las manos. Lo más seguro es que las tengas peludas. Sí, a mí me preguntan. Eso es mentira. Eso es mentira. Para los niños que dicen que están empezando a conocer su cuerpo, dicen, no, porque yo me dijo no sé quién que se me pondrán las manos peludas. Es todo mentira. Niños, tenemos aquí expertos que hemos comprobado durante años que las manos no se pone peluda. Cuestión que nada, ¿cuántas veces me he masturbado en mi vida? Estuve pensando yo y dice, diría que en total sería igual a la cantidad de cervezas ingeridas en mi vida multiplicado por 6. Eso es cálculo de ingeniero. El ingeniero no dice, me chasqueteé 200 millones de veces. No, dice, y si tomamos aquí el cociente y evacuamos... Y se sorprende y entra en orgasmo. Es un derecho de higiene natural, mandatario de todo mamífero, dice. Él casi me vomito. De todo mamífero, muy mamífero. Bien, como yo lo he dicho. Si no fuera por la chaqueta, ¿cómo creen que me los hubiera arreglado estos meses que no he podido tener relaciones con mi esposa? Dice. Claro, cabrón. Ya no me quisieran imaginar. Además, el que niega la paja, niega la patria y niega la madre. Cuídense todos y arriba la chaqueta. Casi es progresivo. Es progresivo. Sí, sí, sí. Empieza negando la paja y luego, ya, acto seguido, viene la patria y viene la madre. Lagarto, pirata, perdón que los moleste de nuevo, dice Rum. Ah, Rum. Rum, estamos, ¿qué hoy pasa? Tenemos un día. ¿Llegaron Rum los mails? Sí, ya me escribieron muchos cordobeses. Ah, perfecto. Y estoy feliz. Dice, pero me quiero ir de aquí, no soporto más a mi jefe. Y vete, porque sí, a Córdoba se irá. Pero ahora, encima de todo eso, ¿se acuerdan que el jefe la acosaba? Sí. Le decía, ah, Rum. Le han recomendado miles de cosas a Rum para tratar de evitar este tipo de acoso. Inclusive, imaginarse al jefe vestido de pollo, vestido de Superman, vestido de bombero voluntario desnudo. ¿Y los resultados? Los resultados fueron nulos. Él la sigue acosando y ella no puede zafar de esta situación. Me voy, pero no solo por lo de mi jefe, sino que ahora entró a trabajar el pinche hermano del jefe. Lumpen proletariado, que estaba por allí y dijeron, bueno, vente a trabajar aquí. ¿Y dónde lo sientan? Al lado de mí. ¡Ay! Al lado de mí. ¿Y qué pantalla mira? ¿La de él? No, la mía, todo el tiempo. Es no que puedo está hacer más nada. Vida, la tuya. No lo soporto, dice. Por eso me tiraron la posibilidad de irme a Córdoba y no quiero desperdiciarla. Es que acá no me gusta. Besos y espero poder escribirles muy pronto desde Córdoba, Argentina. Dice la Rum, mientras todo esto ha sido chequeado por el hermano del jefe. Sí, que sé. Que se dio vuelta automáticamente y dijo, hermano, parece que se quiere ir esta, ¿eh? ¿Qué hacemos? Y bueno, está totalmente controlada la información dentro de la empresa donde trabaja Rum. El APRO de Lima, Perú. Hola, APRO. Hola, chicos, saludos. Me acuerdo desde que los escuché por primera vez en Japón. Claro, el APRO. Sí, cómo olvidarlo. Estaba en Japón, ¿eh? Sí. Y dice, bueno, ya... Y nos escuchó en japonés. Claro, el célebre programa 400 que nosotros hicimos en japonés. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que, bueno, no sé, les cuento que antes me comunicaba más de Japón y ahora no tanto, pero lo seguimos escuchando todos los días. Recuerdo cuando en el programa a mí me molesté, como todos los desintegrados, cuando la página no apareció. Me puse triste cuando parecía que la nave no volaba más. Hablamos con muchos desintegrados, extremadamente feo entre otros, pero todo salió adelante. Hoy, por ayer, martes 17 de octubre, entro a la página y ¿qué pasa? No puedo entrar. ¡Carajo! No carga la pinche página. ¿Por qué? Me tranquilicé, Nico. Pensé. Fácil, el maldito de sistema me bloqueó la página. Se fue el sistema al carajo, claro, sin pensar que el mico tendría problemas, ya que supuse está solucionado. Pero luego, en 10 minutos, esperé que cargue la página. Bueno, cuenta todo esto. ¿Y qué es lo que pasó? No, cuenta todo esto. No sé qué le pasó, le explotó el culo. ¿Tuvimos problemas, mico? No, tuvimos problemas ayer, mico. No tuvimos problemas. Hace tiempo que no se tienen problemas. Sé que sé. Dice, bueno, les cuento que me cambié de trabajo ya que me explotaban demasiado. Si recuerdan, soy bombero voluntario aquí en mi país y este último mes llegó un colombiano a mi CIA. De la CIA, colombiano de la CIA. Colombiano de sí, la CIA. Dice, y nos hicimos amigos, salimos a muchas emergencias juntos y conocimos. los imagino de la mano en cámara lenta con una música romántica. El bombero voluntario colombiano y el bombero voluntario peruano van de emergencias. Dice, conoció lo difícil de ser voluntario aquí en el Perú, pero se llevó un muy buen recuerdo, o también es rescatista él en su país. Bueno, ya no los aburro más, saludos a todos, recordarán amigos que estuvimos hace mucho tiempo con nosotros, ahora se les escucha o no se les escucha, pero sabemos que ahí están, porque desintegrado no se deja de serlo nunca, aún casado, viviendo lejos sin internet, siempre seremos desintegrados más. Gracias chicos y sigan adelante. Postdata, saludos a mi pequeña hermana Querubín, ahora me doy cuenta que ya no es tan pequeña, y no, y no. Es profesora de educación especial, Querubín. Se ha recibido unas felicitaciones para Querubín. Sé que sé. Dice, es que me doy cuenta que tiene mucho amor para dar. Sin duda, quien se dedica a la enseñanza especial, ¿no? Profesora, por ejemplo, como Querubín de educación especial, es que tiene realmente mucho amor para dar. Y esperemos que el señor Lagarto nos brinde a la audiencia un concha en termo, pero en japonés, que es manco. Espero que se acuerden. Ah, no hay ningún problema. Recordaba justamente que concha en japonés se dice manco. Sí, cabrón. Es perfecto, güey. Manco. Hola, pirata y señor Lagartija, soy David Sánchez desde el Alta Colorado. Hola, David. ¿Cómo están? Quiero platicaros lo que me pasó el viernes en la mañana cuando iba al trabajo. Me chocaron. Y iba todo medio dormido y me metí a la highway, a la carretera principal. Y no sé si se imaginan, desperté volteado 180 grados, todo perdido. Pero me desperté y el cinturón de seguridad me fregó el hombro. Pero cabrón, ibas medio dormido. Los has chocado. No puedes entrar a la highway a ese... Sí. Un accidente medianamente similar con un resultado mucho más, afortunado, como el que tuvo Charlie Corky. Sí que sí. O sea, todo iba bien hasta entrar a la highway. Y highway to hell, claro. ¿No? En ese preciso instante. Y, bueno, nos mandó una fotografía como que el carro... ¡Poda la mierda, cabrón, eh! Deberás usar la bicicleta nuevamente. Me mordí la lengua, todo sabía sangre. Ah, como tuvo el accidente, ¿no? Bon. Me mordí la lengua, todo me sabía sangre. Y lo peor de todo es que llegó la policía y yo sin licencia ni nada. Tengo que ir a la corte a ver qué me dicen, cuánto me cobran. Ah, pero los Estados Unidos no tienen ¿cuánto vergüenza. ¿Cuánto me cobran? Te desmadran el auto, te muerdes la lengua, te duele el hombro por el cinturón de seguridad. Casi eso no es vida. La muerte en la highway y ahora deberás pagar una multa por eso. No es vida, licencia. Eso no es vida. Sí, no, es la vida del latino en los Estados Unidos de Norteamérica. Hablando de vidas de latino en los Estados Unidos de Norteamérica, muy solo, triste y nada contento está con nosotros Escaramancia. ¡Hola, Escaramancia! Aquí estoy, en Miami, Esclavos Unidos de Norteamérica, y al carajo, se me desintegró el mundo. ¿Qué pasó? Me robaron a Catalina y llora. Un hombre llorando. No miren estos niños. ¡Cabrón! Sí, Catalina no es ni un perro, ni un amante, ni una nada. Es la camioneta, la troca que tiene Escaramancia. Y que para que tengan una idea, ¿por qué no es? Ah, me robaron cualquier troca, y qué mamada, y que el seguro me la... ¿Pero se roban en Estados Unidos también? En Estados Unidos se roban. Yo pensé que eso no pasaba. No, bueno, pero hay latinos, hay negros, no hay todos como nosotros, gringos. Bueno, cuestión que le robaron, y la camioneta de Escaramancia era como un Cybernetic Rubber Band sobre ruedas, ¿entiendes? Ah, estaba enchulada. Era como la del el Team B, Brigada B, Brigada B, como mierda se llamaba esa serie. No, saliendo Brigada. De la camioneta, Brigada A, y salía Murdoch y todos, y tenían computadoras y miles de mamadas adentro. No, cabrón. Igual, y se la robaron. Me quiero morir, me voy, muy dolido. Siento que se me desintegra el mundo. Anoche mi Catalina fue presa de manos inescrupulosas. Me marcho, solo, triste y nada contento. Me duele mi corazoncito. Me voy a empastillar y a emborrachar. Los quiero a todos. Escaramancia dice que igual... Pero eso sí es mala suerte, cabrón. Sí, sí, vienes para la mierda, Escaramancia. Sí que sí. Disculpa, no, pero esto debe cambiar de alguna manera. Accidente en motocicleta, quedó con férulas hasta el culo. Sale, el médico le da el alta, le dice, puede salir a disfrutar de la vida. Cuando sale a disfrutar de la vida, se encuentra que su camioneta ya no está. No. Todo, vienes mal. Y te roban la moto. Y te roban la moto del cajoncito de al lado de la cama. Es una... Bueno, de eso se está enterando ahora. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Rosario, República Argentina, llega el cura fiestero. ¡Ja, hola, cura! Hola a todos, ¿cómo les va? El sábado por la noche un amigo me pidió que lo acompañe al casino de Victoria. A la vuelta... Tóxido, sí. Una salida, ¿no? Sí que sé. Nocturna. A la vuelta fuimos a dejar en la casa a una amiga que vive en Granadero Baigorria. Esto es cerca de Rosario. De regreso, vimos que caen cosas en el medio de la calle a unos 100 metros. Cuando llegamos, esas cosas eran un bolso de mano, una gorra, una bicicleta. Mi amigo dijo... Un accidente. Sé que sí, lógicamente, cabrón. O algún huevón está perdiendo cosas por el camino, incluyendo la bicicleta sobre la que iba montada, o hubo un accidente. Nos bajamos a ver qué pasaba y efectivamente se trataba de un ciclista que había sido atropellado por un auto del cual se bajaba su conductor junto a dos chicas. Bueno, estaba llamando a la ambulancia por su celular el conductor. En ese momento pensé, bueno, a ver de qué me sirve el curso de socorrista que hice la semana pasada. Muy bien, cura. Pero luego de un instante de reflexión, llegué a la conclusión de que no había aprovechado exhaustivamente todo el tiempo el curso que estuve ahí en el cerro practicando socorrismo. Ajá. Uno piensa que hace cursos y que nunca los va a aplicar y empieza a seducir niñas. Póngale. Empieza a dedicarse a otras actividades, a contar anécdotas de cuando estaba en la primaria y distintas cosas. Y luego le dijeron, bueno, aquí tienen muy bien el curso. Ah, ¿ya terminó? Ya terminó, sí. Pero ni siquiera, lo único que aprendí es respiración boca a boca. No importa, bueno, cabrón. Bueno. Sí, recuerda que sin lengua. Y se van, ¿no? Sí. Y entonces ahí estaban. Pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es que el herido estaba muy mal. Claro, cuando está muy mal el herido no es para socorrista. Y no. Es para las ligas mayores. Es para ambulancias. El socorrista es, me bajó la presión, me siento... Póngale, sí. Sáqueme la rodilla, el pecho que no puedo respirar. Esas mamadas. Pero estaba muy mal, era para ambulancia. Si bien respiraba, estaba inconsciente y sangrando por la cabeza, la boca, etcétera. ¡Oh, mierda! Etcétera, sumenle todas las partes del cuerpo, sí, que se les ocurra. Dice, bueno, cuestión que solo atiné a verificar que no se esté ahogando en su sangre. La verificación es... echar una mirada desde el plano donde nosotros estamos de pie junto al casi occiso y decir, no, está bien, respira, ¿no? Eso es lo que hizo y el curso de socorrista. Bueno, mejor no lo toquemos, dije yo, hasta que llegue la ambulancia. Se fue reuniendo turba y, lógicamente, pueblerinos que pasaban y querían ver de qué se trataba. Entonces, el cura fiestero fue aquel famoso individuo que en todo este tipo de cosas dice, no lo toquemos, esperemos que llegue la ambulancia. Que siempre aparece. Sí, que sí. Dice, bueno, pero el automovilista se acerca y que lo había atropellado. Con las niñas. Diciendo, y yo soy enfermero, no se preocupen por nada. A ver, déjenme a mí. Qué suerte, dijimos todos los curiosos que estábamos ahí, ¿no? Pero el tipo lo empezó a zamarrear y a pegarle cachetadas mientras le gritaba, dale, despertate que está todo bien, despertate, dale. Pero ponete las pilas, dale. Pero párenlo. Pero dale, ponete las pilas. Pero este no es enfermero. Despertate, loco, despertate, que me jodé, mirame, pero despertate. Pero cabrón. Así fue cuando le prestamos más atención al automovilista y vimos que tenía la verborragia y la mirada característica de los borrachos. Además que casi se cae dos veces mientras los amarreaba. Claro. Y viendo el maltrato, comencé a llamar a la policía por teléfono. Es decir, vamos a otras cosas. Ya olvidamos la ambulancia, vamos a la policía directamente. Que alguien ponga orden. Llamé a la policía porque de la manera que lo estaba cacheteando se me ocurrió que podría ser un ajuste de cuentas a lo mejor y que el automovilista, aparentando ayudar al herido, intentaba directamente pasarlo mejor vida. Aniquilarlo, sí. Claro. La policía me contesta que... No tenemos móviles disponibles. ¡Oh, mierda! Afirmativo. Negativo. Afirmativo, negativo, negativo. Afirmativo. Negativo. Masculino. Negativo, femenino. Afirmativo. No tenemos móviles disponibles. ¡Boat! Pero que la ambulancia ya estaba en camino. Cuelgo y una de las acompañantes de él me dice... Además de enfermero, mi amigo es policía. ¡Ay, carajo! Miré el auto y veo que no tenía ninguna de las chapas patentes. Ah, claro, es como decir, todo carro de policía. Claro, sí. Auto de policía, no lleva de civil, patente. No lleva y patente, no, cabrón. Justamente. Dice, como en ese momento el automovilista le estaba sacando los pantalones, la corbata y el pullover al herido, ¿por qué? Se lo quería violar. No. Era que ya le había pasado de todo, lo pasó por encima con el carro. Lo estaba zamarreando y ahora lo estaba desnudando. Entonces yo dije, este borracho, hijo de puta, esto ya está cambiando de color. Así que llamo a la policía de nuevo y le digo que el que manejaba estaba fuera de sí, que estaba completamente borracho, que estaba zamarreando de manera peligrosa al herido y que además dice ser policía. ¡Oh! En ese momento no pasaron más de 2 minutos que llegaron 3 patrulleros y una moto policial. Lo subieron a un auto y se fueron todos. Todos. Al enfermo, ¿no? Sí, todo mal. No, cabrón. Se fueron todos menos nosotros y el herido. Es no, decir, wey. Se llevó al güey que había atropellado, sí. A los 2 gatitos que estaban con él, que vamos a saber, y como que lo ocultaron entre la maleza. Dice, hay quienes dicen que se lo llevaron rápido para que nadie vea el estado en el que se encontraba. Luego llegó la ambulancia y además de intentar trabajar sin los elementos adecuados, levantaron al herido en una camilla. Cuando el enfermo tropezó y se cayó al piso, el herido al piso también, dice. No. Bueno, esa fue la historia. Luego de levantarlo nuevamente en la camilla, me pareció que ya no respiraba. Bien, es que es imposible. O sea, trató, hizo lo que pudo el güey. Sí que sí, o sea, cabrón. Contra tantas no se puede. Era prácticamente, estaba destinado ese cabrón. Bueno, y nos envía fotografías también. El cura fiestero. Es todo verdad. Eso es por ir al casino, cura. No debes ir a jugarte el dinero que ganas con el sudor de tu frente. Carlos, de Libertad, Perú, dice. Hola, Carlos. Concho su madre, pero digan mi dirección al aire, así sumo gente. Al Messenger, la dirección de tu casa. Sí. Avenida Arequipa 3000. Bueno, el chileno vengador. Ah, hola, chileno. Bueno, mis muchachos, hace rato que tengo una idea y creo habérselas comunicado para la campaña del señor Lagarto a la presidencia de Disney World. Unas playeras que digan This Punk is Dead y por otro lado la foto de la caricatura de Walt Disney congelado. Y pero eso, con eso ganamos votos, cabrón. No sé. Cada uno debería dedicarse a lo suyo. Lo suyo, chileno vengador, es el Linux. Y el de Oxys está bien al frente de la campaña. Dice, salúdenme para mi fecha de acumulación de años, que es el día de hoy. ¿Hoy? Sí. ¿Hoy es el cumpleaños del chileno? Hoy es el cumpleaños del chileno vengador. Y con respecto a lo de 31 minutos, puede ser. Yo recuerdo que cuando hablé por primera vez con un mexicano desintegrado, me sentía como en medio de un capítulo del Chavo del Ocho. Claro, es verdad, cabrón. Sí que sí. Nosotros nos sentimos en medio de Calcetín con Rombos, man. Y tú te sientes en medio de un capítulo del Chavo. Dice, por cierto, 31 minutos, luego sacará una película. Bueno, enhorabuena, ah, está sí chido sí para ir a verla, ¿eh? Bueno, mis camaradas, se despide el chileno vengador, Panochas de Surfers Bolivianas. Chao, dice, y vamos a cantarle al chileno vengador. Sí, eso una, merece, la canción que a él más le gusta, sí que, sí, que no es la del cumpleaños, sino una que dice... Chileno vengador, es todo un honor en el día de tu cumpleaños desearte a ti lo mejor. ¡Feliz cumpleaños, chileno! Sí que sí, cabrón. Un abrazo para ti. Fruxy de Oaxaca, México. ¡Hola, Fruxy! Querido pirata y señor Lagarto, se deben censurar algunas escenas de las películas para niños. ¿Por qué? Sí, dice, mi hijo es de casi 5 años. Sí. Desde más pequeño es súper fan del Hombre Araña. Spider-Man, Spider-Man el niño. Y dice, por lo tanto, ve la película no una, sino muchas veces. Eso es lo que pasa con los niños. Los niños tildan. Sí, tildan, sí, con, sí, tildan como uno les gusta de nota, sí. Buscando a Neo. Buscando a Neo. Y lo buscan a Neo. Y lo buscan por toda Arequipa. Y sí, la ponen otra vez. ¿Qué nos llamaba Neo el PC? ¿Ese cómo, cómo se llamaba el PC? Nemo. Ah, Nemo. Buscando a Nemo. Y la, te la ven 115 veces. De vuelta, terminó. King de vuelta. Kong, King Kong, ponla de vuelta. Y se saben los de diálogos. De vuelta, terminó. La ven muchas veces. Por eso es buen negocio comprarle películas a los niños. ¿Por qué uno se compra una película de para vuelta, uno? De vuelta, terminó. Ya, qué fe. Es un cortometraje esta mamada. No la aceleres, güey. Déjala toda. Bueno, cuestión que. De vuelta, cabrón, de vuelta. Terminó, de vuelta. Bueno, así hace mi niño. Tiene 5 años y la ve no una, sí, sino muchas veces. Y me dice, de vuelta, cabrona, de vuelta. De vuelta, cabrón, de vuelta. Ponla de vuelta. Dice, podría decirse que me sé los diálogos de memoria. Ah, porque ella se ve obligada a verla con sí, él, sí, ¿no? Dice, bueno, entre otras razones. Porque bueno, aparte yo, la pone fuerte. Yo quiero pedirle, full volumen. Sabe que sé. Dice, bueno, yo quiero pedirles encarecidamente que estas películas que se supone que son para niños deben tener una censura. No se supone que son para niños. No. Spider-Man no es para niños. Claro. Es para adolescentes, cachondos, sí, que quieren ya tener relaciones con mujeres arañas. Claro. Sí, convengamos que no es para criaturas. No. Pero la criaturilla te ve todo. Sí, es atractivo, sí, el Hombre Araña. Claro, hace así, lanza una baba de la mano y todo eso, claro. En especial, quiero quejarme de una de las escenas donde Spider-Man salva a Mary Jane de unos... Ni se besan. No, porque la salva de unos violadores. Le toca la panocha. De unos violadores, sí, en una noche de lluvia. Sí. Luego, Mary Jane... Pero bueno, eso está justamente sometido al rigor del cómic. Sí que sí. Si aparece en el cómic... Mire, yo me encabroné muchísimo, te voy a contar, Fruzzi, cuando fui a ver el Spider-Man y la pinche música de Spider-Man no aparecía por ninguna parte de la película. ¿Cómo mierda puede ser? Una falta de respeto. Yo entiendo que a lo mejor eran cosas contractuales, el derecho de autor, que era una cosa. No hagan la película. Si no tienen la música de Spider-Man, no hagan la película. Porque ¿cómo puede ser? Luego te bajas la música de Spider-Man y... Una cosa es de nada. Una mierda. Spider-Man es... Spider-Man. Desconecten a Spider-Man. Hola. Legan Spider-Man. Venga, de Spider-Man. Sí, claro. Desconecten a Spider-Man. No se habla. Bueno, cuestión que resulta que una noche mi hijo me dio un beso de esos. Ah, le dio un beso apasionado a la madre. Ah. Sí, dice. Y yo asustado le pregunté, ¿quién te enseñó a besar así? Spider-Man. Dice, él me contesta, es un beso de Spider-Man. Y bueno, claro, yo tratando de explicarle este suceso a mi hijo, bueno, le salvé de la siguiente manera. Mi amor, la novia de Spider-Man es Mary Jane y es putísima. ¿Cómo le va a decir que es puta? No le dijo eso. Ah. Le dijo, mi amor, la novia de Spider-Man es Mary Jane. Esos besos son para las novias y no para las mamitas, ¿entiendes? ¡Ay, mamita! Así que, ve claro. A la vecina. Sí, dice, estoy de acuerdo con el operativo Auto Disney. Dice Fruitsy, es sorprendida por todo lo que hace su hijo, influenciado por el Hombre Araña. Es un desquicio de la televisión. Hoy día es un horror, a mí me parece espantosa. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. El perverso pero carismático señor Valdés de Zacatenco, Ciudad de México, México. Ja, ¡hola, perverso! Dice acerca de los delfines chaqueteros. Sí. Un día fui a... Ah, ¿cómo se chaquetean los delfines? Claro, un día fui a un delfinario yo, ¿no? Ajá, ¿y los vio chaquetearse? No, esos lados donde uno va a tomarse fotos con esos animalitos del agua, ¿verdad? Sí. Y yo los toqué, me subí encima de ellos y pasé una tarde placenterísima. ¿En serio? ¿Saltó por un aro de fuego y todo el pedo? Yo, sí, los delfines no. Al delfín no le gusta. Dice, y vi, ¿cómo es la piel del delfín? Está súper chida, ¿no, lagarto? La piel del delfín es como la manguera de los bomberos. ¿En serio? No sé, nunca toqué la manguera. Sí, está complicado. Es como una goma. Es como de goma. El delfín es de goma, ¿no? Para mí es de goma. Para mí alguien los infla en el fondo del mar. Sí. Dice, vamos a hacer flashear a los mamalones que viven en la superficie. Sí. Para mí es el hombre de la Atlántida que hace eso. Y te los infla y te los manda para arriba. Y te los manda para arriba. Por eso de vez en cuando le sale como una... Como un... es aire que pierden. Es aire que pierden, claro. De ahí se inflan también. Dice, bueno, cuestión que fui a ver unos... estaba muy emocionado este animalito con las caricias de su entrenadora. Ah, el perroso pero carismático señor Valdés dice que él... estaba disfrutando. Sí, es más, tienen un alto grado... de agua no es agua. No, tienen un alto grado de comunicación los delfines entre sí. Y es medio perverso. La entrenadora es como que a ti te guste un delfín. Entonces entre ellos habla y dice, a mí me gusta la entrenadora. Oh, qué perverso, dicen el resto de los delfines, sí, ¿no? Sí, tú has llegado al límite, ¿no? Una vieja terrestre y áspera como esa, ¿cómo te puede gustar? Y, decía el delfín. Cuestión que lo vi bastante emocionado, bastante porno resultó el asunto. Dice, también vi a un documental en la tele que se detallan con los que encuentren. El lado oscuro de los delfines, saludos. Ah, se detallan con lo que encuentren. Ah, dice, les viene bien todo. Sí, no hace falta que vayan a la... Al fondo del mar, que en algunos sitios es muy profundo y el delfín puede estallar en pedazos por justamente la presión. Sino que a lo mejor un arrecife coralino. Póngale. El delfín sufriendo. Muchas veces cuando escuchamos al delfín hacer... ¿Qué es eso? Es el sonido del delfín. Ah. Pasado por un programa de identificación de llamada. Y es que se está justamente tallando contra un arrecife coral. Ah, mire. Es bastante complicado. No es Río de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Ah, no! Espero que lean ese correo. Recién visité su país. Y ole. ¿Qué país? Mira, Disneylandia, cabrón. Ah, porque ya pero todavía no es nuestro. Todavía pero no es nuestro. Está bien que lo llames así. Sí. Dice, yo lo admiraba, pero simplemente me fasciné. Qué chingo de lugar, es tan hermoso. Tienen cabrones, sí, ojalá sí. Que estén muy orgullosos. Vamos a hacerle de su varios país. Cambios. Vamos a hacerle algunos cambios, de sí, verdad. Sí, sí, sí. Dice: la gente nos trató como reyes. Y qué rico asadito. Están dando asadito en Disney. En Disney. Sí. Es que hay muchos argentinos en Disney, realmente sí pasando sí. La chingón. Dice: o como se escriba, porque estoy medio estúpido para escribir. Amo su país, como a muchísimos de Latinoamérica. Bueno, muy bien, Noé Ríos. Y gracias por el piropo sí. Halagador. Fíjate para bien todos a quién amas. Fíjate a quién. Cuando, sí, porque sí. Te terminan cagando. Hiper Mario de Margarita, República Argentina. Hola, Hiper Mario. Hola, amigos, ¿cómo están? Aquí el Hiper Mario, solo para comentarles que la suerte no está instalada en Margarita, Santa Fe, República Argentina. Nos dimos a conocer en toda la Argentina. Que tú no tengas suerte. No, no, claro. No quiere decir que no, pero la suerte no está en Margarita. ¿Qué pasó con tu madre, Hiper Mario? Sí. Recordemos que hizo un pequeño paso de baile y quedó con las piernas de tullidas. Y no nos contó más de eso. Bueno, debe estar ahí con su silla de ruedas. ¿Y qué es lo que pasó con la suerte? No, porque hubo un accidente bastante grave cerca de Margarita en la ruta, donde chocaron un micro ómnibus que lleva estudiantes con, y él dice, la mala suerte, chocaron, y se dio a conocer el pueblo en toda la Argentina por ese accidente. Y bueno, si el pueblo no tiene razones suficientes de peso para darse a conocer por sí mismo, lo mejor es generar un gran accidente. O sea que no fue realmente muy grave, hubo muchas muertes y todo eso, y el Hiper Mario no lo redactaba y ahora está muy triste por ahí, sus amigos, inclusive algunos, inclusive hasta lo presenciaron. Podríamos titular esta parte Peruanas por el Mundo, Lagarto. Peruanas por el Mundo. Peruanas por el Mundo. Molinda, por ejemplo, peruana ella que está en Nicaragua. Sí. Y dice, respecto al comentario que hicieron la otra vez, una hermana que es tu madre se da cuando un papá viola a su hija, siendo esta madre hermana del niño. Todavía sigo sin comprenderlo. Sí, es complicado. Dice, no sé si vieron la peli El Cuarto Azul o algo así, que un señor hacía que su hijo haga el amor con su madre. Yo vi algo y así. Ahí salió un hermanito hijo. Besos. ¿Qué, cómo puso no, una película no. complicada? Vamos a preguntarle a Paco Márquez, que ha visto muchas películas a lo largo de su vida, sí. Y le gustan las películas medias asquerosas. Bueno, por lo menos Molinda dice que se llama El Cuarto Azul o algo así. O algo así. Yo he visto una que se llama Algo Así. O algo así que ganó el Globo de Oro, sí, es sí, verdad. Sí. Aquí está, hablando de peruanas por el mundo, Palomita Forti desde Buffalo, Estados Unidos. ¡Ahora caliente, Palomita! ¿Se acuerdan del gringo huevón? Pues resulta que me encontraba rara, pero aún le gustaba. El gringo le dijo, sí. Tú me pareces rara, pero me gustas igual. Sí, dice, like, pero te lo juro, muda, es un huevón. Ah, esto es un mensaje para ti, muda. ¿Por qué me haces leer estas cosas? Es un huevón, pero algo esconde. Ah, porque es cuestión de mujeres. Sí, sí, están sí, comentando entre mujeres. Palomita Forti y la muda. Dice, bueno, pero es algo... Algo esconde. Me anda con mentiras, bueno, de ley que anda con otros. Me vale media madre sobre todo eso, pero bueno, aún no es muy experimentado. Me hace recordar a mi ex de la high school, Eduardo, de Perú. Y se ríe, Palomita. ¿Los recuerdas? Las noches con Eduardo, sí. Sí, que era poco experimentado. Y le decía, quítate los lentes, Eduardo, que te estás follando el tapete. Dice, bueno, yo les daré un update de, sobre todas las nuevas experiencias de mi niño, póngale el condorito gringo. Ahí se ven. Hola, desintegrados del mundo, ¿cómo están? Tengo por aquí noticias de Caracas, Venezuela. Llega Miriam Carrera y dice, hola Miriam, haría hola lo Caracas, que hago cada... hola Campanita. Todos juntos. Hola, lo que hago cada día sería hacer las cosas con amor y dar siempre lo mejor de mí a mis semejantes, sintiéndome bien con Dios y conmigo misma, con la certeza de que este mundo perfecto y que he disfrutado cada detalle, llenando mi alma de satisfacción y agradeciendo cada día, y sentiría tristeza de perder y haber dañado tanta perfección por irracionalidad humana. Miriam Carrera, un verdadero ejemplo. Eres muy pensante, Miriam. Síganla, ella está pensando demasiado, tenemos miedo que le estalle el cerebro. Hola, ¿cómo están? Soy Eminem Fam. Hola, Eminem Fam. Amigo Eminem Fam de Tarija, Bolivia. Estaremos con él el día de mañana, igual que con Silvio Porteña Carioca, igual que con Claudia García de Hermosillo, Sonora, México, con el Cuervo García, que sostiene es un tanto dañino hacer el amor mientras escucha este programa, porque con su vieja se cagan de risa a mitad de la cuestión. Ah, lo mismo le pasaba al Lobo y lo superó. Sí, lo superó al Lobo, ya lo supera. Ya no disfruta nada. No, no disfruta nada. Una cosa, de la cintura para abajo maneja unos tiempos y de la cintura para arriba escucha el programa, ¿no? Es una cosa fabulosa, el Lobito. De Mamás por la Cholula Puebla. Está, bueno, muchos amigos. El Adolfo de Tucumán, el mentalmente apto de los... ¡Vamos para la tierra, cabrón! Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo cerrada. ¿Cerrada? Sí, con los letreros apagados. ¡Chale! Cambiando de dueño. ¡Me jode! Terminando parte de una historia. ¡Ah, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Es el CBGB! ¡Y están tocando los Ramones! Es una forma esta de mitigar la tristeza incontenible del cierre del CBGB. Nos han llegado un mensaje justamente de Marco de New York. Él viene muy, mañana estaremos porque tiene unos detalles bastante interesantes. Él dice inclusive en el comienzo del mensaje, que no sepa qué es el CBGB, no vale la pena que me ponga a explicarlo. Y es verdad, nosotros vamos a tratar de explicarlo mínimamente para tener, porque no todo el mundo conoce el CBGB, pero es un templo de música donde prácticamente se dio origen al punk rock en los Estados Unidos de Norteamérica, y cierra por cuestiones de mamadas y mamadas. Así que estaremos con detalles específicos de eso, pero para nosotros estará tocando siempre Ramón, estarán siempre tocando Blondie, estarán siempre tocando muchas de las bandas que han pasado por ahí. Señoras y señores, no tenemos mucho más que agregar, salvo una tristeza grande por cosas que se acaban, como este programa en el día de hoy. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por sus monitores, por la FOPRO, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero, El Rock 89.7, Tele Noticias, Cadena 103, Z93, Radio City, CNFM, Radio Urban, Radio Hendrix, FM Fantasía, FM Hot, Oceanic FM, Radio Boom, en España, Costa Latina, Bit Radio, FM, Radio C, Cadena Radio Mi, Euskadi Digital, Onda Indalo, y Radio Sol, en México, Radio del Planeta, y Accesa Radio, en Bolivia, Radio Luis de Fuentes, Radio Eco, y Radio Gente, en Chile, Radio Archipiélago, en California, el Corporativo 9, en Suecia Estudio, y en Canal 71 de DHF con el cura fiestero que ve accidentes. Sí, que sí. Ah, es como la película. Sí, hay accidental people, dice. Pero lo ve antes. No. Ah. Lo ve después. No, es como, o sea, la película. No sirve para nada. Nada más de chusma. Recuerden, damas y caballeros, el sitio oficial del canal trans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Rolas de Mexicali. Sí, que sí, Rolas. Un abrazo para el Rolas y cuida tu emparedado, cabrón. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo el Caponi de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, llamas a Toki. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urpilina, Perú. Los saluda Urban Texas, de Bogotá, Colombia. Telma, desde Panamá. Suerte, desde Nueva Baja California, Cibernandivia. Cretin Blaster, desde Atenas, Grecia. A ver. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuzo, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Barcelona. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Hernández, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Acá se despide desde Maravilla, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Álvarez. ¡Hasta un cabo y vete al carajo! ¡Cállate a su pista! ¡Y vaya a Tacuquí! Amigos, Toluca, Silvicio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Nos vemos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.